el gobierno de nuestro país, vamos a ser capaces una vez más de pedirle a los chilenos sangre, sudor y lágrimas. Con la policía, porque ¿por qué el caso de la hermana Vergara está saliendo a luz todavía 20 años? ¿Por qué un juez se hizo cargo de ese caso? No fue precisamente porque rezáramos todos los días, no, fue porque los chiquillos siempre durante esos 20 años han salido a la calle y se han enfrentado con los carabineros asesinos. Por eso están ahí, por eso los chiquillos están presentes todavía, y eso los agradezco profundamente, desde mi alma. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Mi saludo es para el joven combatiente, al que ama nuestra... Erika Sandoval, Luis Alberto Silva Jara, Ervin Iturra, José Villagra, Eduardo Lara, Enrique Toro, Miguel Ángel Leal, Cecilia Magni, Raúl Pellegrini, Pablo Vergara, Araceli Gómez. Este hermoso arende, amo míos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin basta. La lucha que nos parió. Escuchábamos ahí a la madre de los hermanos Vergara. ¿Y quiénes son los hermanos Vergara? Justamente esto tiene que ver con una fecha de recordatorio de memoria de lucha en Chile, y lo va a explicar nuestro compañero Patricio, ¿o no? Bueno, así es. Yo antes de empezar quería como referirme o traer la memoria como dos lugares y dos fechas. Uh-huh. Dos lugares distintos. Uno es Argentina, y que el 26 de junio del año 2002 en la estación de Avellaneda. Sí, que este año se cumplen 10 años de ese crimen también, en parte impune. Exactamente. Y quizá es una historia muy conocida, pero es que recordar en el sentido de que recordemos que ese día 26 de junio en la estación de Avellaneda Maximiliano Costegui es asesinado por parte de la policía. Y cuando el compañero herido está en el suelo, se acerca a otro chico, que es Darío Santillán. Uh-huh. Y hay una típica foto y una imagen en donde sale Darío cubriendo el cuerpo de Maxi y con su mano haciendo una seña de que la policía no pare, la represión. Pare la represión. Uh-huh. Esa imagen, que es del año 2002 acá en Argentina, se repite o anteriormente se da de forma muy parecida un día 29 de marzo, pero del año 85. Uh-huh. En Chile, y en un barrio que se llama Villa Francia, y en donde dos jóvenes que eran militantes del movimiento de izquierda revolucionaria, el MIR de Chile, uno de ellos se llamaba Eduardo, el otro Rafael. Ellos, como decía antes, eran militantes del MIR, se encontraban en las inmediaciones de su casa, porque fueron a visitar a sus padres, porque ellos de algún tiempo estaban en la clandestinidad. Entonces un día deciden, este día 29 de marzo, deciden ir a visitar a sus padres, y en un momento cuando se dirigen a la casa de sus padres, llega un vehículo de la policía, los rodea, los chicos obviamente salen huyendo, porque se imaginaban lo que iba a pasar, entonces salen huyendo, y mientras están corriendo a Eduardo le disparan por la espalda y cae herido Eduardo, y lo que hace su hermano Rafael es retroceder, ir donde su hermano Eduardo y también cubrirlo con el cuerpo, y también probablemente o posiblemente hacer esta misma seña que hace Darío. Uh-huh. con Maxi hacia la policía de que paren la represión. Como también es sabido, lo que pasó con Darío es que la policía finalmente lo termina asesinando, y con Rafael le pasa exactamente lo mismo. Uh-huh. En el caso de Rafael le disparan, queda inconsciente, luego toman los cuerpos de Eduardo y Rafael, los suben al vehículo de la policía y los arribillan dentro del vehículo policial. más allá de lo trágico de ambas situaciones, lo interesante acá, o lo que podríamos pensar o reflexionar, que un poco es lo que plantea Claudia Corol, que una compañera de Pañuelo en Rebeldía, uh-huh. tiene que ver un poco con esto de la pedagogía del ejemplo que ella menciona, en que cómo hay personas o hay compañeros que van, promueven y generan organización en distintos momentos, como en el caso de Darío acá en la Argentina, en el caso de Eduardo y Rafael en el caso de Chile, porque el que hayan sido militantes del MIR, eso no quiere decir de que no hicieran trabajo, o sea, o que su trabajo militante solamente fuera, digamos, de una condición político-militar, entendiendo uh-huh. el MIR como organización político-militar, uh-huh. sino que tiene todo un proceso de construcción de organización social que parte desde las comunidades de base, cristianas de base, en su sí. villa, hasta organización estudiantil, organización de trabajadores, y finalmente eso culmina con la militancia en una organización político-militar. Uh-huh. Los chicos tenían recién, Eduardo tenía 20 años y Rafa tenía 18. Pero tanto en lo que pasa en la masacre de Avellaneda como en lo que pasa en la Villa Francia en el año 85, está esto de que son jóvenes comprometidos y que construyen organización para tratar de transformar esta realidad. Uh-huh. En ese sentido, bueno, es símbolo de lucha, así como acá el 26 de junio Maxi Darío es símbolo de lucha contra la represión y también de símbolo de lucha social y de la puesta del cuerpo en la calle, y además el ejemplo de lo que decías vos, ¿no? Cómo crear ejemplos para la lucha. En Chile, el 29 de marzo es conocido justamente por el asesinato de los hermanos Vergara, como él está en disputa en la memoria popular, digamos, ¿no? En la memoria de lucha es el día del joven combatiente, así se lo conoce. Claro. ¿Por qué? Porque aparte de caer de ser asesinado a los hermanos Vergara, uh-huh. también el año anterior, el 84, también un 29 de marzo, he asesinado a otro joven de 16 años, también militante del MIR, que se llama Mauricio Magret. A Mauricio en realidad está en un saqueo de un supermercado. Hay que entender que durante la dictadura los niveles de miseria y de pobreza del pueblo chileno eran muy altos. Uh-huh. Entonces lo que hace el MIR, con otras organizaciones políticas de esa época, es hacer una recuperación a este supermercado y repartir la mercadería a la población alrededor del supermercado. Y ahí también llega la policía y arribillado. Mauricio Madre, de 16 años. Y el mismo día 29 de marzo, cuando mueren los hermanos Vergara, pero en la mañana, es asesinado a otra militante del MIR de 19 años, que es Paulina Aguirre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aparte de estos militantes del MIR, que eran de jóvenes de entre 18 y 20 años, uh-huh. también son asesinados tres profesionales de la educación. Militantes del Partido Comunista, son secuestrados y luego aparecen degollados. También el 29 de marzo, a la afuera de un colegio, que es el Colegio Latinoamericano de allá de Santiago de Chile. Entonces, este día 29 de marzo se concentra, tanto en el año 84 como en el año 85, se concentra la represión hacia compañeros militantes de organizaciones políticas de izquierda, tanto del Partido Comunista como del Movimiento de Izquierda Revolucionaria del MIR. Pero lo que se trata de reivindicar principalmente desde los sectores más de la izquierda consecuente, de los sectores de la izquierda más revolucionaria, por llamarlo de alguna forma, este 29 de marzo como Día del Joven Combatiente, resaltando la figura de Paulina, de Mauricio, de Eduardo y de Rafael. Porque ya el tiempo se nos acaba, brevemente también comentar un poco las palabras de Luisa Toledo, sí. que es la madre de Eduardo y Rafael uh-huh. Vergara Toledo, y también de Pablo Vergara, que Pablo Vergara también militante del MIR, pero es asesinado junto a su compañera Araceli Romo el año 87, son dinamitados en un cerro Mariposa de Temuco. Pero es interesante plantear o escuchar lo que plantea Luisa, en el sentido de que si hoy día hay juicio y castigo, bien entre comillas, pero hay juicio y castigo a los asesinos de Eduardo y Rafael, es producto que durante los veintitantos ya años, en que 27 años, desde que mataron a sus hijos, existe una juventud que indica y recuerda a estos compañeros, pero también hace acciones de protesta para que se puedan esclarecer la muerte de Eduardo y Rafael y hacer también castigar a los responsables de esto. Uh-huh. Y que, obviamente, tal como lo plantea ahí, esas movilizaciones tienen que ver con la protesta callejera, tienen que ver con hacer actividades más, digamos, musicales, culturales, pero siempre se ha mantenido lo vivo de la memoria de los Vergara a través de las movilizaciones y a través de la lucha. Uh-huh. Y eso yo creo que es re importante rescatarlo de lo que plantea Luisa, y ella misma lo dice, o sea, ella con la jerga chilena dice, y le agradezco a los chiquillos uh-huh. que durante estos 20 años han estado peleando, han estado movilizándose, claro. Y si hoy día hay juicio y castigo, no es precisamente porque nos hayamos puesto a rezar durante todo este tiempo. Eso principalmente, y lo que les decía antes, o sea, recordar esta fecha del 29 de marzo, uh-huh. allá, como les decía anteriormente, se hace con movilización, hubo movilizaciones en algunas poblaciones, hubo movilizaciones en algunas universidades, en el caso de la Universidad de Playa Ancha, que queda en Valparaíso, ingresó la policía a la universidad, detuvo a 62 estudiantes dentro de eso, en la Universidad de Santiago también detuvieron a un grupo importante de estudiantes, y vemos de que la lucha sigue, la lucha continúa, y también, por el otro lado, la represión también continúa, pese a que estamos en gobierno uh-huh. Democrático. Bueno, y la lucha del año pasado y lo que va de este año ha demostrado también que continúa firme la voluntad de seguir, no solo pidiendo mejor educación, sino pidiendo otro modelo de sociedad y construyéndolo directamente. Patricio Enríquez Rodríguez, con su aporte, su columna histórica y presente también en la lucha que nos parió de hoy, nos vamos a un cortecito y hacemos el sorteo, terminamos el programa ya.